¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en Gráfica te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lucas? Muy buenos días, muy bien. Bien, ¿de dónde estás hablando, Juan Manuel? ¿Estás en tu pueblo? Sí, Jovita, al sur de la provincia de Córdoba, a unos 600 kilómetros de Buenos Aires. Qué lindo, ¿eh? Por lo que vi, un pueblo con pocos habitantes, ¿no? ¿Son 5.000? Más o menos, sí, 5.000 y algunos más, capaz. Bien, bien. Por ahí. Sí, contame cómo están viviendo este tiempo allá en el sur de Córdoba. Y la verdad que acá bastante tranquilo, ¿no? No hemos tenido ningún caso, nos estamos cuidando. Hay, como en todo el país, un orden que respetar. En nuestro pueblo se cuida el ingreso y la salida de los habitantes, se controla la temperatura cuando ingresan al pueblo, sobre todo los viajantes, los camioneros o los que tienen que ir por alguna razón a alguna ciudad. Acá viajamos a Río Cuarto, a Córdoba, para cuestiones médicas. Entonces, bueno, y los que viajan a la vuelta tienen que hacer la cuarentena. Bueno, y de esa manera se pudo mantener el pueblo sin ningún caso positivo de COVID-19. Así que acá estamos. Y en el sector agropecuario, la verdad, casi no lo hemos sentido porque no paramos nunca de trabajar. Siempre tuvimos los permisos necesarios para poder ir al campo, para poder seguir produciendo. Así que bastante bien. Cuando hablamos de FECOFE, de esta Federación de Cooperativas, ¿de cuántas organizaciones estamos hablando que están federadas? ¿De cuánta gente? Nosotros tenemos 40 cooperativas asociadas y otro tanto de vinculadas, que son cooperativas que tenemos relación y en proceso de asociación. Nuestras cooperativas son todas de primer grado, que también están radicadas en pueblos como este. De hecho, mi cooperativa, a la que yo pertenezco, es una cooperativa que procesa las hojas, alimentos balanceados y aceite de soja. Y bueno, y hay otras cooperativas que son de primer grado que comercializan granos y les prestan algunos servicios a sus asociados, como transporte, venta de insumos, servicios técnicos. Y hay otras que agregan valor y llegan a la góndola, ¿no? En el caso de las cooperativas lácteas, otras cooperativas como La Rioja, que producen vinos y aceite de oliva, otras que producen jugos, arroz allá por Entre Ríos, las yerbateras de Misiones. FECOFE está presente en 10 provincias en el país. Bien. Contémosle, Juan Manuel, a los oyentes que ustedes son parte también del esquema Vicentín, porque Vicentín les debe a muchas cooperativas, sí, de FECOFE. ¿Cómo están viendo la situación, lo que ocurrió el día viernes, que el gobierno decreta el fin de la intervención? ¿Cómo estás viendo tema Vicentín? Mucho más preocupado que antes. La verdad que no vemos una posibilidad de cobrar, una posibilidad cierta de que nuestras cooperativas cobren sus acreencias. Nosotros no nos había parecido muy bien y habíamos apoyado la intervención de parte del Estado porque nos parecía la única salida para Vicentín. Hoy por hoy, la situación actual, caída la intervención por parte del Estado, la verdad que vemos que Vicentín puede quedar en un par de manos o desguazada, y los pequeños acreedores o los acreedores más chicos, como son los productores y nuestras cooperativas, con posibilidad muy cierta de no cobrar sus acreencias y en algunos casos con riesgos muy importantes para poder continuar trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que falló? Porque cuando el presidente anuncia el tema de la intervención, era intervención y ley de expropiación, que nunca llegó al Congreso. ¿Cuál fue el problema ahí? Hubo claramente un problema en el Ejecutivo, ¿no? Y bueno, el Ejecutivo, sí, la verdad que no. Nosotros no entendimos nunca la marcha atrás por parte del gobierno, nunca la entendimos la marcha atrás, porque nosotros, si bien hubo manifestaciones en contra, hubo cacerolazos en Buenos Aires, de nuestro lugar, siempre aclaramos que nos parecía que era más una movida de carácter mediático y de interés, es cierto. Cuando el gobierno se enfrenta a querer quedarse con la empresa Vicentín, a querer cobrar también el gobierno, digo, ¿no? Que terminamos siendo todo el pueblo, porque la deuda que tiene Vicentín con el pueblo argentino es enorme. Nosotros sabíamos que el gobierno con esa decisión se enfrentaba a poderes muy importantes, de multinacionales. El comercio de los granos es casi igual al comercio del petróleo, digo, ¿no? Donde hay jugadores mundiales en el tema que no se van a quedar de brazos cruzados y que hoy manejan ese comercio con muy poco control. Por eso para nosotros también nos parecía muy importante que haya una empresa testigo, como podía ser Vicentín en manos del Estado y de las cooperativas, como lo planteábamos, testigo en el sentido de que se pueda controlar también el resto de las empresas de otra manera, la que se les controla hoy, y que puedan rendir cuenta de lo que hacen. Obviamente a un grupo de multinacionales eso no le iba a servir, no le iba a interesar, y se plantaron con toda la fuerza que tienen, que son no solamente económicas, sino también los medios de comunicación, y hasta partidos políticos que lo apoyan, digo, ¿no? Entonces, la marcha atrás para nosotros fue, la verdad, que una muy mala noticia. Uh-huh. ¿Y cómo sigue hacia adelante? Porque ustedes también venían trabajando en un concepto, a ver si lo digo bien, de multicooperativa, experiencias de otros países, como para que cooperativas junto a, por ejemplo, YPF Agro, puedan conducir una nueva empresa. ¿Eso hoy es posible? ¿Sigue la moneda en el aire o está más del lado de los vaciadores para que se salgan con la suya? Sí, nosotros habíamos estado trabajando muy fuerte en la idea de cooperativas de múltiples sectores, una idea que también el INAE, encabezado por Mario Cafiero, que trabajó mucho, se estuvo reunido con el Instituto de Cooperativas de Canadá, donde este tipo de cooperativas son un éxito, al igual que en Europa. La verdad que es una opción siempre válida. Hoy por hoy la moneda está más del lado de los vaciadores, ¿no? El juez claramente con mucha falencia y no muy parcial a nuestro criterio ha determinado también que sigan conduciendo la empresa quienes la vaciaron, ¿no? Entonces en estos días la verdad la incertidumbre es muy alta. También es cierto que Vicentín tiene acreedores internacionales que están trabajando en los juzgados de Estados Unidos y que nos parece que los dueños de Vicentín y quienes han hecho todo este desfalco van a tener que rendir cuentas no solamente la justicia argentina, sí, que la verdad no está trabajando muy bien, pero claro, está por un lado Ercolini, ¿no? Ercolini como juez argentino, que yo tengo muchas dudas, digamos, o directamente podría decir, ¿no? Lo que ha hecho con Papel Prensa, entre otras causas, donde no confío en absoluto, pero, digamos, la causa está a cargo de él. Por otro lado está la causa en Asunción del Paraguay y después la de Nueva York, es decir, que claro, están siendo investigados en tres países. Sí, nos parece que la causa de Nueva York va a ser que los dueños de Vicentín vayan a tener que rendir cuentas allá y no le va a ser tan sencillo como lo está haciendo en Argentina. En el decreto que saca el gobierno el viernes, en los considerandos, plantea la desconfianza de trabajadores y productores. Yo te cuento que hablé con uno de los sindicatos y los compañeros estaban bastante ofendidos por eso, porque se habían pronunciado, ha habido banderazos, ha habido diferentes hechos políticos donde, o también entrevistas, ¿no? Bueno, a vos te hemos entrevistado, donde decían, acompañamos, aplaudimos la expropiación. Bueno, quizá no escucharon la gráfica y escucharon más los canales que iban al obelisco. ¿Hubo un problema ahí? Porque los productores, digo, estaban todos en contra, fueron todos desconfiados para con la propuesta oficial. No, nosotros claramente lo seguimos diciendo hasta el día de hoy. Digo, ¿no? Ahí, claro, si con muchos productores había desconfianza, claramente hay un una idea de que el Estado cada vez que interviene, interviene mal, digo, ¿no? Y la verdad que muchos productores lo dicen con cierta razón, y tienen sus razones para pensar así. Ahora, de nuestra parte, y involucrados en el tema y siendo acreedores, nos manifestamos inmediatamente a favor de esa medida, ¿no? Nos manifestamos inmediatamente y evidentemente no tuvimos la fuerza suficiente, según los dichos del presidente, ¿no? Los otros acreedores, que son productores agrarios, serían ACA y AFA, ¿no? Claro, y bueno, y con ellos también, ACA y AFA, que son las cooperativas más grandes del país, una ACA una federación, AFA una cooperativa de primer grado, trabajamos codo a codo en todo este tema de Vicentín, ¿no? Hemos tenido múltiples reuniones con distintos funcionarios nacionales, con el gobernador de la provincia de Santa Fe, seguimos muy de cerca todo este tema de Vicentín,